Déjame verme en tus ojos, de tu carita morena, que siento un cariño loco y una pasión que me quema. Quererte se me hace poco. Mereces mi vida entera. Soy como el ave de paso que no anida en cualquier árbol, pero por su amor, chatita, yo juro mi vida cambio. No más dime que me quieres y te sostengo lo que hablo. Enamoré de ti en el primer momento. Dime que sí y muy pronto por ti vuelvo. No más me dices qué día y a qué hora vuelvo. Soy hombre completo para esos tratos. Solo una palabra tengo. ¡Vámonos porque aquí asustan! ¿Y a qué horas vuelvo?